pruébate a vivir sin mí. Prueba a respirar el aire de otros vientos. Claro que te dejo ir, no sientas pena por mí. Yo me quedaré esperando tu regreso. No pierdas el tiempo y ve, yo lo hago de buena fe y no me arrepiento. Si un poco tiempo después conmigo quieres volver, convencida de que siempre fui tu dueño. Besa otros labios, siente otros brazos. Y si es mejor lo que te doy, vuélvete amor a donde estoy. Si no es así, que seas feliz. Quédate amor con lo mejor. Pierdas el tiempo y ve, yo lo hago de buena fe y no me arrepiento. Si un poco tiempo después conmigo quieres volver, convencida de que siempre fui tu dueño. Besa otros labios, siente otros brazos. Y si es mejor lo que te doy, vuélvete amor a donde estoy. Si no es así, que seas feliz. Quédate amor con lo mejor. Quédate amor con lo mejor.